Saludos, muy buenos días. Hoy es jueves 13 de marzo. Nos aproximamos a pasos agigantados. El afilador, sí. En la región de Murcia dicen que cuando... Eso tiene que ser domingo. Cuando un domingo se escucha el afilador, trae mala suerte. Pero eso es allí, ¿eh? Y de lo único que faltaba es el afilador, efectivamente. Se afilan es tijeras y cuchillos. Pero bueno, eso es así, eso es una tradición. Bueno, pues decía que estamos ya prácticamente entrando en la Semana Santa. Mañana es Viernes de Dolores y ya comienza un largo fin de semana, una larga, bueno, para muchos será larga, para otros corta, Semana Santa. Y nosotros también tendremos nuestras cosas. La previsión del tiempo no se nos olvida para mañana, para la Semana Santa. También el lunes y el martes haremos un avance más exacto, pero hoy lo que toca no es ni Semana Santa, ni hablar del tiempo, ni nada de eso, sino que vamos a hablar, como ya les habíamos anunciado esta mañana, con la bibliotecaria municipal. Buenos días, Graciela. Muy buenos días. Pues tenemos que hablar de muchísimas cosas, pero en principio el otro día... De las que quieras, de las que vamos a hablar. Suponemos que le puede interesar a la gente. A mí me sorprendió una cosa, que por eso estaba yo interesado en que vinieras, y es que el otro día, durante esta semana, vimos un montón de cajas y de libros apilados en la biblioteca. Te preguntamos a ti, todo hay que decirlo, pero nuestros oyentes no lo saben, y nos comentaste que era el premio que habíamos recibido, en concreto de la décima campaña de animación a la lectura María Moliner del 2007. Y queremos saber qué ha habido que hacer para que nos den el premio. Ya estuvimos aquí hablando del premio, o sea, ya hace unos meses se nos concedió este premio, pero ha sido ahora esta semana cuando ha llegado el material, ¿no? Cuando nos ha llegado todas esas cajas llenas de libros, y eso, pues claro, da mucha alegría siempre recibir libros nuevos, y más si son así, pues de un premio, ¿no? Que vienen así como... por amor al, no sé, así sí, de algún sitio cae, extraño, del cielo un poco, ¿no? Que no hay que comprarlo, no hay que... Bien, entonces, pues esto se... Ya comentamos también en su momento aquí en la radio, se presentó un proyecto a estos premios que convoca el Ministerio de Cultura, es que son a nivel nacional, pueden participar todas las bibliotecas de menos de 50.000 habitantes y presentar algún proyecto que hayan desarrollado durante el año, proyectos de animación a la lectura, o proyectos de labor bibliotecaria o también algún proyecto de integración social en las bibliotecas. Entonces, como aquí se había hecho la página web de la biblioteca y bueno, para hacerla pues también se estuvo estudiando un poco la forma, el modo, los no sé, muchas cosas, todo eso se podía reflejar muy bien en un proyecto de web de la biblioteca. Así se hizo, se redactó, se escribió y se envió. Y pues de todas las bibliotecas participantes, que creo que fuimos unas 500, el Ministerio de Cultura seleccionó 350. Ahora las cifras rondan ahí, exactamente no lo sé, pero bueno, no importa, más o menos. Es un número importante. Es un número importante, sí. Sí, el Ministerio de Cultura está aportando muchísimo al mundo bibliotecario, la verdad es que sí. Este tipo de premios son una de esas aportaciones y otro tipo de actuaciones también. Y bueno, fuimos uno de los seleccionados para recibir el premio. Y ya por fin lo tenemos aquí, que ya teníamos muchas ganas. Se ha hecho efectivo ya. Exacto, ya se ha hecho efectivo. Tenemos aquí toda esa cantidad de libros, que son 200, vamos a decir la cantidad. Son cuatro cajas, como tú dices, grandísimas, con el lema de la campaña, que lo podemos decir, Lito, que lo tienes ahí en el sí, punto leer, del libro. Sí, leer es vivir dos veces. De Antonio Gamoneda, del poeta Antonio Gamoneda, que fue premio también, me parece, premio Cervantes, no hace mucho tiempo. Y bueno, sí, el lema, entonces, bueno, esas cajas venían con su lema también, leer es vivir dos veces, y son 200 libros infantiles y juveniles los que hemos recibido. Bueno, estás hablando de libros, es una buena noticia, pero con los problemas de espacio te lo tengo que preguntar también. Sí, ya lo estás viendo, ¿no? ¿Dónde se colocan los libros ahora? Porque pues, veo que la biblioteca se está quedando... Yo me salgo de mi espacio. Muy pequeña para los libros. Ahora ¿no? mismo os acabamos de ocupar un espacio vuestro para tener ubicados esos... Claro, hay que pensar que los libros llegan a la biblioteca, pero los libros requieren un proceso técnico en la biblioteca. ¿No? Y luego hay que colocarlos en las estanterías. El proceso técnico no se hace así tan rápido como uno quisiera, porque hay que catalogar cada uno de esos libros, sellarlos, tejuelarlos, ponerles etiquetas y colocarlos en su lugar. Y el espacio, pues, como tú ves y como todos los que vienen pueden ver, escasea muchísimo. O sea, no hay espacio. Las opciones que estoy barajando es, y más que nada, en la sección infantil. No tenemos un espacio para ubicar todos estos 200 libros. Estoy barajando la posibilidad de apartar algunos de los más leídos o de los más usados ya. Y no sé qué hacer con ellos todavía, a ver si desde el ayuntamiento encontramos alguna solución. Sí, de todas maneras, eso te iba a preguntar. ¿Está en vías de solucionarse lo del espacio de la biblioteca o todavía no hay ninguna opción viable? Nos hubiera gustado que saber algo ya para contarlo, pero en principio no tenemos nada hablado ni visto, no se sabe nada. Es decir, contamos con el mismo espacio y me da a mí que para largo. O sea que vamos a tener que apañarnos como podamos un poco. De todas maneras, tú comentaste aquí que teníamos un plazo para incorporarnos a lo que es la red. Para cumplir la legislación. Sí, básicamente es un plazo para cumplir lo que la ley marca para bibliotecas. ¿Cuándo concluye el...? A mí me gustaría recordar que la biblioteca, por si muchos seguramente no lo conocerán este tema, la biblioteca es uno de los servicios obligatorios que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deben ofertar al ciudadano. No, por 7.000 en censados. Exacto. Uh-huh. Igual que es obligatorio tener un parque público, igual que es obligatorio tener una asistencia sanitaria, la ley obliga también a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a ofertar obligatoriamente, es que voy a recalcarlo porque es que a veces se olvida y esto creo que es muy importante. O sea, ya no es solo la necesidad real que exista de ese centro cultural en un municipio, sino es que esa necesidad real es una necesidad que viene desde siempre y se ha visto respaldada por la legislación. Es por ley. Y es una, exacto, es por ley. Uh-huh. La ley nacional de bases de régimen local. Pero además las leyes comarcales y, o sea, comarcales, comunitarias, la Comunidad Valenciana en este caso, pues ahora han hecho también unos decretos que especifican todavía más, vale, sí, es obligatorio tener un servicio de biblioteca, pero ¿en qué condiciones? ¿O qué tiene que tener ese servicio de biblioteca? Y entonces, por ley, por real decreto, pues una biblioteca como para un municipio como el nuestro, pues debe tener 300 metros mínimos de espacio, debe tener personal suficiente para prestar un servicio decente, digno de biblioteca y de calidad si se puede, pero sobre todo digno, y ese personal debe ser de categoría A o B y siempre auxiliado por auxiliares bibliotecarios para que el servicio se pueda llevar a cabo. También me gustaría recordar que en cualquier biblioteca, por cada técnico superior, normalmente existen los auxiliares, uno, dos, yo diría que dos por cada técnico superior de biblioteca. Y sigo estando yo sola aquí, entonces por lo tanto... Estamos bajo mínimos, exacto, todavía. No tenemos el espacio, nos faltan metros, no tenemos el personal y como no tenemos el personal tampoco podemos tener más horario, que es otra de las exigencias de la ley. Sí, aquí lo decimos porque como nosotros en la radio tenemos horario de mañana, tarde, noche, observamos que viene gente por la mañana y no se explica por qué. Claro, hombre, yo podría hacer un turno partido y abrir 2 horas por la... O sea, quiero decir, podríamos hacerlo, pero claro, no es la solución el abrir mañana y tarde con turnos partidos porque pues, se podría hacer. Y no, yo no tengo ningún problema en hacerlo así, pero las horas serían mínimas, serían muy poquitas. Uh-huh. Ahora tenemos un horario que se alarga durante toda la tarde hasta las 9 de la noche, que es un horario que viene muy bien para gente que viene de trabajar a las 7:30 o a las 8 y todavía tiene oportunidad de acercarse a la biblioteca, a consultar internet, a llevarse una película, a llevarse su libro para leer, a cambiarlo. Uh-huh. Entonces... si hiciéramos eso con una persona como estamos ahora, pues sería menoscabar el horario de la tarde, que es el más usado, vamos. Sí, que el problema se resuelve con más dotación. El problema se resuelve con más dotación. Y con más dotación... Es más, el municipio, como tú has dicho, has recordado, estamos ya en 8.000 habitantes y la legislación, en cuanto lleguemos a los 10.000 habitantes, es un poco más estricta. Entonces, pues el horario de ahí que se ampliaría más y el personal también tenía que estar más... Habría que tener más personal en la biblioteca. ¿Hay perspectiva este año de que se vaya resolviendo alguno de estos problemas? Yo esperaba que sí, y empezamos el año con la idea de solucionarlo, pero veo que las cosas no van como debieran. No sé por qué, no sé el motivo, y todavía estamos ya, bueno, en estas fechas. Junio lo tenemos ahí, y bueno, acordamos antes de Navidades pues intentar... aumentarlo de personal, intentar mirar también un poquito el aumento de espacio, que aunque no llegáramos a los 300 metros, casi, con una sala que tenemos aquí contigo en la biblioteca, intentar darle una solución a todo eso. Aquello se habló antes de Navidades y han pasado los meses y, es decir, por mi parte no tengo noticia de que de nada, vamos, de que se esté solucionando. Llegaremos a junio y, bueno, seguiremos trabajando igual, tendremos la biblioteca abierta. Bueno, trabajando igual no, porque para mí será un perjuicio a la hora de la manera en que yo trabajo ahora en colaboración con todas las demás bibliotecas. Y seremos una biblioteca, pero dejaremos de pertenecer a la red bibliotecaria hasta el momento en que cumplamos esos requisitos legales y podamos firmar el convenio de colaboración para formar parte de la red. Pues si no en junio, espero que algún día, ¿no? Sí. Que se pongan las pilas un poquito. Sí, porque parece que se nos va a pasar. Exacto, yo creo, yo he visto las cosas como las veo, no veo que para junio podamos formar parte de la red bibliotecaria valenciana. En fin, tendríamos que hacer carnet nuevos a los usuarios. Es un poco triste, me da tristeza, ¿no? De pensar que se podía haber hecho algo. Todavía se puede, pero es que, claro, cada vez el tiempo apremia. Entonces, no sé, estamos dándole vueltas a algo que tendría que... a muchas cositas que tendrían que estar ya vistas y solucionadas, y no sé por qué no se ha solucionado el asunto. Y para mí es una tristeza. Los usuarios que ahora tienen un carnet con el que pueden ir a librerías en una Alicante... Una categoría, claro, para o pueden ir a otras bibliotecas de la red para con ese mismo carnet, que es único. Tienen descuentos en teatros de la Generalitat Valenciana. Todo, eso ¿no? dejará que todo de... el mundo no va al teatro, pero sí habrá alguien siempre que quiera ir al teatro. Todo dejará eso ya, de existir, exacto, claro. No tendremos subvenciones tampoco de la Generalitat. Y bueno, pues es triste, la verdad. Bien. Me causa tristeza. Bueno, vamos a volver al premio, sí, mejor, porque queremos también saber cómo se ha recibido desde el ayuntamiento, sobre todo del sector de cultura, este premio. Si ha habido reconocimiento, sí, la felicitación por la idea de enviar este proyecto, porque realmente el proyecto ya estaba hecho, que era la página web, que ya en su día, pues, algún miembro de la corporación sí que me dijo, bueno, pues me ha gustado mucho este trabajo, me parece que está muy bien, que toda esta información esté disponible en internet, información de la biblioteca, consulta del catálogo, cosas también y artículos local, de interés local que estamos recogiendo, fotografías, no sé, un poquito. Ya sé, en su momento se me felicitó, bueno, se habló de bueno, que le gustaba este tipo de... Y como ya estaba hecho, él simplemente era contar cómo se había hecho esa página web. Objetivos que se pretendían con ella y demás. Y sí, se conoció, claro, por supuesto, se conoció el premio y se conoce por parte de... Un motivo cultura. Más para que... Es, para mí se o mueva para esto la gente, un poco, ¿no? Para todos, supongo, para todos mis compañeros bibliotecarios de todas estas bibliotecas que recibimos el premio, un lote de libros, por algo que has hecho tú en tu trabajo, un poco extra, ¿no? Que tú has aportado algo más ahí, o alguna actividad, o algo de tu trabajo cotidiano. Pues para nosotros es un incentivo, porque ya que muy pocas veces se reconoce o se sabe cuál es el trabajo que hacemos a diario, que no es estar sentado detrás de una mesa, que son muchísimas cosas. Hay quien se cree. Sí, hay que quien es. Piensa que puede ser así el trabajo, ¿no? Y que cualquiera, es decir, hay que recordar a veces que las personas que están trabajando en las bibliotecas públicas son diplomados o licenciados universitarios en biblioteconomía y documentación. Quiero decir, existe unos estudios para hacer eso, no se trata de estar detrás. Entonces, una profesión tan desconocida, así socialmente, porque sí lo es, pues por lo menos que el Ministerio de Cultura te reconozca la labor y te envíen unos libros que encima nos salen gratis a la población, y libros, un lote del que va a disfrutar todo el mundo, pues para nosotros es un aliciente, pues para el año siguiente, pues inventarte otra historia, hacer alguna otra actividad para poder acceder otra vez al premio. Es un aliciente para trabajar mejor. Bueno, si te parece, vamos a dar la dirección de la página web de la biblioteca, por si alguien quiere visitarla y quiere... Sí, vamos a hacerlo. Y a como de todo, quiere... como todo se ha hecho con recursos gratuitos en internet, entonces la dirección, no tenemos un dominio propio y todo eso, la dirección es un poco así, pero vamos, le intentamos decir bien, que la gente lo pueda anotar bien, y la deletreamos si hace falta. Es Biblio San Miguel. Muy fácil, lo primero ahí es muy sí, fácil. Ahí está, hasta ahí bien. bibliosanmiguel.edublog, ahí vamos a deletrearlo, sí. edublogs.org. No es muy complicado. bibliosanmiguel.edublogs.org. Hay que pensar en hacer un dominio. Sí, todo esto es... No es muy caro. No es muy caro, pero bueno... no sé, nos gustaba también la idea de ofertar todo, de hacer todo gratuito, como ahora internet también, y se podía ver la posibilidad, ¿no? Pero la verdad es que sí, por cambiar un poquito lo que es la dirección, que fuera más fácil y todo eso, pero bueno, la gente ya la va conociendo. Bueno, también sería interesante saber qué días, porque ya como hemos dicho, comienza prácticamente ya mañana la Semana Santa. ¿Qué días tendremos biblioteca y qué días estará cerrado por con motivo de esta celebración? Sí, vamos a recordar a la gente, aunque en el web de la biblioteca se ha puesto ya, y aquí unos carteles, pero vamos a recordar. Bueno, en principio este año vamos a cerrar desde el lunes 17, va a estar cerrado, porque ahí son dos días que voy a tomar yo. Por asuntos para mí y que necesito, y hasta el 24, que es festivo, pues el 25 estará el 25, ya abierto. Es decir, esa semana que los niños en el colegio no tienen colegio, son vacaciones. Niños son vacaciones, pero la biblioteca estará abierta. Es decir, cerramos el 17 y abriremos el 25. Sí, prácticamente. El 25 es una semana lo que va a estar cerrado. Como casi todos los servicios, ¿no? Porque el sí, información. Sí, más o menos, exacto. Todos los servicios de. Turinfo también iba a estar unos días cerrado. Bueno, de todas formas, para ellos, lunes y martes 17 y 18 estará abierto, estarán abiertos. La biblioteca no. La biblioteca no por otros motivos. Pero bueno, será el horario de cierre. Una semana, del 17 al 24. Pues Graciela, muchas gracias. Esperamos ya que la próxima vez que vengas a hablarnos, nos digas. Bueno, vengo a decir que ya tenemos el espacio y tenemos nuestros lectores pueden estar tranquilos que sigue valiéndole el carné para toda la comunidad y demás. Esperamos que sea, y que sea pronto, claro. A ver si es así. No te vayas. Puedo dejar el pasillo un poco más. Sí, así el pasillo podemos, de acceso a la podemos pasar con más tranquilidad. Libre. No te marches todavía.